¿Estamos? Bueno, aquí estamos una vez más, en un yuyo más. Buen día, o buenas tardes, sería en realidad un buenas tardes, porque bueno, empezamos el programa un poquito más tarde que lo normal. Nos pasamos 50 minutos. Generalmente este tipo de cosas dice no se dice nada y que cada cual se haga cargo. Pero hay que decir, nos abrieron tarde la radio, le hay que echarle la culpa a quien corresponde. Se le durmió el gallo a los muchachos, así que, estamos aquí un poquito más tarde que lo normal. No nos enojamos, pero sí nos molestó. Son las 6:50 de esta mañana, estamos en un yuyo más por FM La Voz 88.3 de Tafí Viejo. El teléfono para comunicarse es el 4619315. Celular para los mensajes 155-67-7378. Repito, 155-67-7378. ¿En internet dónde estamos, Juanchi? Silencio. A ver, ahora sí. Estamos en vivo en lavozdetafiviejo.com. Ahí hay un link que dice escuchar en vivo. También en diferido en unyuyu.com.ar. Si nos quieren mandar un mail, unyuyu@gmail.com. Y estamos en Facebook, facebook.com/unyuyu más. O nos buscan ahí y se hacen amigos, enemigos, lo que ustedes quieran. Bien, en Facebook solamente te puedes hacer amigo. Así es, hay forma de hacerse enemigo. Por ahora no, pero ya va a llegar, sí, ya va a llegar. Si sí podés, digamos, hacerte amigo y tirarle fardo. Claro. Y eso. Un amigo falso, bien. Hoy 21 de abril del año 2010, son las 7:51 de esta mañana. La temperatura actual es de 16 grados 2 décimas, la humedad del 93%, y bueno, y la tan mencionada agua, la pronosticábamos desde el lunes no llegó, pero llegó, bueno, anoche empezó a llover, hoy está lloviendo, así que el amigo Richard, a ponerse la gorrita, el paraguas sobre todo, porque está lloviendo. La presión es de 958.2 hectopascales. El viento sopla desde el este a 14 kilómetros por hora. El pronóstico para hoy dice nublado. Yo le agrego, porque soy un tipo muy perpicaz, con lluvia. Es la lluvia del lunes. Claro, que llegó hoy, sí, está un poco retrasada. Y bueno, estamos en Argentina, puede pasar cualquier cosa. En Perú dirán lo mismo. Yo siempre pienso eso. Estamos en Perú, Perú puede pasar cualquier cosa. Y los chilenos dicen, somos chilenos y todo. Somos latinos, somos sudacas. Claro, sí, debe ser igual, todo el mundo se queja. Bueno, nosotros somos particularmente quejosos, pero como uno no conoce la gente de otros lugares, capaz que son todos iguales, no sé. Bueno, hoy es miércoles 21 de abril, el pronóstico para hoy es nublado, pero yo, como soy, tengo mucha onda con las nubes, digo que va a llover. Bueno, sí, está lloviendo. La máxima para hoy pronosticada es de 24 grados, la mínima de 19. Estamos menos de la mínima pronosticada. O sea que habría que pegarle un tiro a este pronóstico y no darle 5 de bolilla. Yo simplemente lo veo, lo leo, pero para mañana baja un poquito más la temperatura. Baja bastante más la temperatura, una mínima de 12, una máxima de 18. O sea, y ya sí plantea que hay llovizna. Se nos viene el frío polar. Así que bueno, muchachos, abrigarse, por si acaso, si anoche los sorprendió la lluvia y se mojaron por ahí y hoy están estornudando, Juancito, abrigate cuando vayas a la escuela. De turno hoy está en la farmacia Lalu hasta las 8 de la mañana, aclaramos, está la farmacia Lalu en Sargento Cabral 390 y la farmacia Cristo Obrero allá en Perú Sur 1048 frente a la iglesia homónima. Farmacia Lalu en Sargento Cabral 390 esquina Reconquista y Farmacia Cristo Obrero ahí frente a la iglesia en Perú Sur 1048. Son las farmacias que están de turno hasta las 8 de la mañana de hoy. Después de eso, todo el miércoles hasta el jueves a las 8 de la mañana va a estar de turno la farmacia Torres en Utinger 99, ahí esquina Congreso. Utinger 99 o Congreso, ¿será Congreso 99 también? No sé, porque está bien justo en la esquina de las dos calles. Vamos a abreviar algunas cosas. Ayer, algunas noticias. El caso de Bomnia, como bien decía ayer nuestro invitado de ayer, el Tribunal de La Haya se lavó las manos. O sea, se lavó las manos en términos de que le dio la razón a la Argentina, dijo que Uruguay no respetó el tratado que había con respecto a la que se pueda poner una planta ahí. No le dio lugar a la Argentina en tanto que no habló de la contaminación que produce eso, o sea que es una especie de fallo salomónico, no se esperaba otra cosa, digamos. Hay mucho malestar entre la gente de Gualeguaychú. Bueno, el gobernador de Entre Ríos dijo ya que hay que acatar el fallo. Por otro lado, según datos, que bueno, esto yo tengo datos de un sector, porque bueno, fue con el que me pude comunicar. Ayer ganó las elecciones en términos docentes de la universidad. El actual rector, señor Juan Cerizola, un promedio de votos bastante alto, del 95% sobre 3.340 empadronados votaron, el 95%, muy importante la participación, lo que habla de bueno, que se jugaban muchas cosas. Según el cerizolismo, ganaron ellos. Y según el rosismo o el hernandismo, como quieran, ganaron los otros. Así que, bueno, ahí están acusándose a ver quién de los dos ganó, y con eso van a seguir. El viernes siguen las elecciones, con la elección de los no docentes en las distintas facultades. Se eligen 13 cargos no docentes para los consejos directivos de cada facultad. Por otro lado, hubo un caso muy polémico en el Ministerio de Economía. Detuvieron a un asesor de un diputado y un senador de la Nación. Hay una polémica entre el ministro de Economía y el diputado Claudio Lozano con respecto a esto. Vamos a ver qué pasa con eso. A Viñone le dieron, pues se ve que en otros lugares hacen las cosas como corresponde. A Viñone le dieron 25 años de prisión y en cárcel común. Así que bueno, ahí está. No sé si más viejo que Bucio o menos viejo, pero la pena no fue igual, fue menor, pero le dieron en cárcel común, que es lo que corresponde, ¿no? Si no, pareciera como que son privilegiados. Por otro lado, sacaron 14 gobernadores una solicitada en desacuerdo con la ley de coparticipación de la ley del cheque. Así que, bueno, se viene la movida con respecto a ese tema. Hay 14 gobernadores, la mayoría, digamos, de ellos, pues casi todos oficialistas, que salieron a decir que no están de acuerdo con la ley del cheque. Supuestamente la ley del cheque va a coparticipar 10.000 millones de pesos para todos los gobernadores. Yo no entiendo cuál es el argumento político o económico por el cual esta gente dice de que no están de acuerdo. Vamos a ampliar un poquito esta noticia. Bueno, Cristina vuelve de Venezuela, firmó allá, habló en la Asamblea Legislativa Venezolana y firmó 25 convenios con Venezuela que tienen que ver desde muy amplio espectro de muy distintos temas. Pararon los hospitales, los autoconvocados solo atendieron urgencias y cuatro pacientes por hora. Bueno, el viernes van a realizar la tercera movilización en lo que va del año. A partir de las 20:30 van a realizar en la Plaza Independencia la tercera movilización buscando un aumento salarial. Bueno, hoy juega Atlético, partido. Bueno, todos los partidos de Atlético son definitorios. O sea, definen si se va directamente ya al descenso. Sí, y eso, juega si se suspende la lluvia, ¿no? Sí, bueno, parece que es la verdad, ¿no? Sí, justo que vos decís eso. Bueno, está lloviendo, el otro día se largó en ese momento una tormenta que fue terrible. Fue terrible en San Miguel Tucumán, acá no fue tan grande. Pero bueno, está lloviendo. Espero que no le den otro penal, porque en la lluvia la pulga se moja. Así que, bueno, es un partido decisivo, como todos los partidos que tiene que jugar de aquí más Atlético. Es más, juega con un equipo que es, contrincante directo en el tema del descenso. Por otro lado, el Inter le ganó al Barcelona, 3-1. Milito dio dos pases gol y después hizo uno. Así que, en esto que es las semifinales de la Copa, de no sé cuál Copa de Europa, los argentinos del Inter le ganaron a la otra pulguita. Bien, Estudiantes ganó 1-0 el partido con un equipo peruano y se clasificó para la otra ronda de la Copa Libertadores de América. Por otro lado, Solá quiere ser presidente. Y por otro lado, Bussi quiere ser gobernador, pero no Bussi. Bussi, el de la Federación Agraria, el Bussi con Z, quiere ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Así que están empezando a aparecer las candidaturas en el horizonte de... Bueno, no vamos a volver locos de aquí a un año con respecto a la candidatura. ¿Vos tenés algún candidato a intendente, Juanchi? ¿Sabes de alguno? Ahora somos tú. A ver... No. Robert De Niro. Y sí, logra... Pasa que está medio complicado como de Narváez. Anda viendo ahí... Pero acá puede ser gobernador. Sí, pero aparte tiene unos problemas ahí. Según el comentarista que trajimos ayer, sí puede ser gobernador. Yo no entiendo esa cuestión, ¿no? De que vos no podés ser una cosa y podés ser la otra. Realmente es una no sé, algo incomprensible, inexplicable. Dicen que De Narváez no puede ser presidente porque no es argentino y sus padres tampoco lo son, pero sí puede ser gobernador. ¿Qué no es lo mismo? No sé. Bueno, no importa. ¿A quién le importa también? Evo dijo que los pollos transgénicos te hacen puto y que la coca hay que utilizarla para destrancar los inodoros. En la cumbre que está realizando ahí en Bolivia se dicen unos cuantos comentarios jocosos. Bueno, se está desarrollando esta cumbre. También vamos a desarrollar esta información que es muy importante. Hay una serie de datos ahí. Hay un congreso de pueblos originarios en Buenos Aires que se van a movilizar hoy para reclamar sobre sus tierras ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay otras informaciones. Estamos aquí. Dicen que vamos a tratar de confirmar esto. Porque bueno, yo creo que es la 19ª vez que lo escucho. Ya la semana pasada lo dijimos también. Ya la señora Carmen Serpa no es más secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Tafí Viejo. Hay otro señor en ese cargo, un tal Lacoseglia, arquitecto. Supuestamente ayer asumió este hombre. Vamos a tratar de confirmar. No sabemos si fue renuncia, pedido de licencia o le dijeron hasta acá llegaste. No te quiero ver más como secretaria de Obras Públicas. Convengamos, la señora Serpa es empleada municipal, así que bueno, no sé si pidió licencia, renunció o qué, y cuáles son las causas. Vamos a tratar de averiguar en estos días qué es lo que pasó y bueno, y si se fue o si la corrieron, a ver si nos puede dar algún tipo de información, alguna declaración. Bien, son las 7 de la mañana, empezamos un poquito tarde, pero más vale tarde que temprano. No, más vale tarde que nunca. Lo más temprano que tarde. Lo más temprano que tarde, así que bueno, aquí estamos, un yuyo más. Teléfono para comunicarse el 461-9315, celular el 155-677-7378. Un yuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. La televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí. Estúpido. Sintiendo aroma de ayer, revivo el recuerdo de aquella mirada diciendo el silencio. Esencia de suavidad tenía tu cuerpo, sahumaba la tarde, el cálido invierno. Fue manantial de la melodía, poniendo en mi boca el sabor de la vida. Y nunca te he vuelto a ver, te busco en mi sueño, mis manos vacías rasgan tu recuerdo. Yo sé

Pero si nosotros queremos 100 años de democracia y república, no podemos odiar y no podemos conspirar. Entonces, Lilita, el problema está en nosotros. Digo, ¿qué pasa hoy con los gobiernos? Este gobierno tenía 80% de legitimidad pública hace 2 años. ¿Qué pasa con nosotros? Que se nos vuelve insoportable lo mismo que a veces construimos. Miren, los más desesperados, el más desesperado, porque no esté Kirchner, es Duhalde, pero si él lo puso, si él lo construyó. Y nosotros, que nos opusimos desde siempre, tenemos que pedir paciencia democrática. Ahora, el problema es que esto ya pasó en el país. Y voy a explicar esto. Kirchner tiene un plan A y un plan B. Un plan A, quedarse con todo. Y tratar de relegitimar después. Caja. Está, el plan se llama clientelismo político, está, apriete con la caja y estado policial. Está el proyecto de Kirchner y una reforma política tramposa para que él pueda ser el candidato. Pero si no lo logra, si aún así bajan a 5% de legitimidad pública con esta recesión, con lo que está pasando con los con todos, con los trabajadores, con los empresarios, con las pymes, con las... Entonces, si no lo logra, tiene un plan B, que es endurizar la Argentina. Por eso tanta intervención permanente en Honduras, que quiero decir, una muy mala presidente, pero que algunos conspiradores... Entonces él va a generar como... va a acusar de golpistas a algunos, va a generar como si le hicieran un golpe y va a pedir protección, lo único que nos falta que sean víctimas internacionales. Ese Estado de insoportabilidad es funcional a Kirchner. Yo se los quiero decir, tranquilícense, esto termina. Nosotros no lo elegimos, lo combatimos, pero esperemos, tengamos esa mínima paciencia democrática sin la cual. Tranquilícense, yo le pido al pueblo que se tranquilice. Es muy difícil, es insoportable, uno apaga el televisor porque no puede escucharlo. Bueno, apague el televisor. A propósito de la oposición, vos hablabas hace un momento del ideologicismo de algunos que han levantado la mano porque hay ciertos principios que los obligan, pero le son funcionales a Kirchner. ¿Podrías hablar más de eso, precisar más de eso? Claro, el ideologismo ve la norma literalmente escrita. Es como si a vos te viniera un torturador y te dijeran, pero la norma dice que te va a acariciar, y vos te metés en la casa del torturador. Vos lo que tenés que analizar siempre en el contexto de una ley es quién la manda, cuál es la intención real del legislador, digo, en este caso del que manda, porque ¿qué hace Kirchner? Bajo la máscara de lo mejor, la ley siempre ha sido máscara en América Latina desde la colonia, bajo la máscara de lo mejor, porque él quiere lograr todos los votos del centro izquierda, se esconde lo peor. Entonces dice, por ejemplo, va a haber financiamiento público. Esto es la trampa del proyecto, eso sí. Yo no les voy a dar la plata a ellos, voy a usarla yo, la plata del Estado, ¿me siguen? Y no les voy a dar hasta las elecciones. Entonces, les impido hacer campaña. Entonces, vos tenés que darte cuenta, en el caso de la ley de medios, bajo el amparo de que estaban las ONG, mentira, las ONG van a hacer construcciones de Kirchner. El Estado es Kirchner, porque es gobierno. Y además, sus capitalistas amigos se van a quedar con lo que dice que desmonopolizan. ¿A qué monopolio vamos? Al monopolio autoritario de un gobernante sin escrúpulos. Estaba pensando, ¿no? Se lo compara mucho a Kirchner con Chávez, que es una especie de seguidor de Chávez. Ahora, una diferencia que yo veo todavía, usted marcó muy bien, el Estado policial es espionaje, es manipulación, es operaciones, es carpetas, todos lo sabemos. La única diferencia que queda todavía es que acá no hay gente en la cárcel ni exiliada, y en Venezuela sí. No va a llegar eso, ¿eh? No va a llegar eso. Porque yo no sé si es Chávez puro, ¿no? Por sus empresarios me parece que también hay algo de Putin acá, ¿eh? Hay algo de la... de una nomenclatura, ¿no? De un patrimonialismo, porque el modelo Putin es patrimonialista, es increíble. Del Estado socialista fueron a un modelo patrimonialista. que es que los políticos, los viejos militantes del Politburo, son los presidentes de las empresas y los máximos enriquecidos. Es un sistema casi patrimonialista que inauguran los sátrapas, ¿se acuerdan? En Weber se está explicando bien. Y entonces en la Argentina estamos precapitalistas ya. Porque ¿qué ser precapitalista? ¿Qué sé yo, precapitalista? Estamos los sátrapas, dirán, me parece. Yo la pregunta final... ¿Cómo es el tema, para que ustedes entiendan? Un grupo se apodera de todo. De los campos, de la energía, de los de todo. Eso es patrimonial. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces, pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM, La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante y llevará 200 pasajeros del aeropuerto de Nueva York al Congo belga en 17 minutos. Ah, lindo modelo, señor. Modelo. Como arbolito en otoño sin hoja ya estoy quedando. Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando. ¿Quién lo hubiera sospechado que en tu pecho se escondía un corazón de quebracho, de piedra más bien diría? Y salmoje un pañuelo de amor, la luna moría. De agua y sal bañé en mis ojos que nunca más lloraría. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca si regresarás mañana. Si me has dejado el alma, arenal seco y sediento, mi corazón se desangra. Un cuchillo me has clavado y es muy profunda la herida, pero es tal mi mala suerte que me dejaste con vida. Tenía de a poco te fui entregando, como arbolito en otoño sin hojas ya estoy quedando. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca si regresarás mañana. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Estamos a punto de despegar, ¿no? Ha traído el despegue. ¿El pones casco? Sí, pues no. Yo soy Tafí, señor. Mira, si te cruzas, no me pongo casco. Si te cruzas, no. La cosa es que en el Apolo 16 decía que había un OVNI, que hay una imagen de la NASA, así que... se ve una cosa ahí, ya la NASA dice que es una parte del Apolo 16 que la han desprendido ellos, pero hay un chabón, no tenés que ver un video en YouTube, bueno, y te muestra las imágenes, filman un pedazo de un televisor así y te lo mueven. Yo ayer estaba viendo la película de Mila Jovovich, yo la alquilé únicamente porque trabajé ella, digo, y hablaba algo sobre eso, en Alaska, un caso real. Y si yo no la terminé de ver, porque bueno, ya me dio sueño y me tuve que ir a la cama, pero ya a ver si hoy la termino de ver. Hablando de ovnis, un fallo... ¿No va a decir nada de Carrió? De Carrió, no, bueno, esto para que los que nos dicen que somos opositores, para que nos dicen que somos oficialistas, bueno, le damos el micrófono a la principal opositora, que yo creo personalmente que es la principal opositora, es la más acérrima, es la más, contundente, es la que más papista que el Papa, más radicalizada de todas. No le ve nada positivo a este gobierno, así que bueno, no es un buen oráculo porque ya pronosticó varias cositas que no se cumplieron, pero bueno, se miente, miente que algo queda. Ahí estuvo Elisa Carrió, ex señora de centro izquierda, ahora no sé dónde está, ahí está una nota que cualquiera la puede ver por YouTube si quiere. Extrema derecha, ¿no? Extremista, diría yo. Claro. No sé, de derecha, de izquierda, claro, no hablemos bandeando, tanto de bandeando. Eso, hablemos que es un extremista bandeando. En todo sentido, en la religión, en sus presagios, en sus vaticinios. Pero bueno, es la principal líder de la oposición. Yo creo que es la principal líder de la oposición porque se opone a todo, absolutamente a todo. No sé qué irá a decir del fallo de la Haya, en un fallo dividido en el que concedió a cada parte algo y también le negó otro tanto a la otra. La Corte Internacional de Justicia de la Haya consideró que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay al permitir la instalación de la planta de Bomnia de manera inconsulta, pero evaluó que aún no se pudo establecer que la pastera haya contaminado el río, por lo que no hay razones para que no siga funcionando. O sea, a ver, nada. En términos de derecho uno podría decir un triunfo de Argentina. Porque le dieron la razón, o sea, Uruguay, se estableció que Uruguay violó el tratado del río Uruguay. Pero en términos de los hechos concretos, triunfo de Uruguay. Porque la planta sigue ahí y seguirá ahí. Digamos que empatan 0-0. Yo diría que empata 0-0 y tiene un penal Uruguay solo 90 minutos. Una cosa así, porque en términos reales, o sea, ¿cuál es el objetivo de la gente de Gualeguaychú, por ejemplo? Igual que es un objetivo de máximo también, ¿no? Convengamos. A ver, es difícil plantearse en un país que otro país no haga tal o cual cosa. Las legislaciones son distintas, los intereses son distintos. Uno puede imponerle a otro país por una movilización que uno hace en el nuestro, es la política de ese país. Los beneficios de esa pastera son para Uruguay y también, así también como los daños que le va a producir. Pero en última instancia hay un límite bastante, bastante grande que uno tiene que saber entender, que es hacer una manifestación para que un país que no es el nuestro vuelva atrás una medida que a nosotros nos afecta y que a ellos quizá no tanto, o que en última instancia ellos están conformes con lo que están haciendo. Bueno, la intencionalidad y la búsqueda de la gente de los piquetes de Gualeguaychú es que la planta se retire. Que lo que buscaban era que el fallo diga que la planta contamina y que por lo tanto debe ser retirada de ese lugar y trasladarse a otro lugar. Algo así como Citromac, digamos, ¿eh? Que ellos tomen conciencia de que lo que no quieren tener más problemas con los vecinos, se quedaron sin agua, los caminos para acceso al lugar son cada vez más complicados, les cuesta cada vez más traer las frutas de allá, y bueno, entonces nos vamos. Algo así, pero bueno, con otros ribetes. Pero bueno, el fallo no dice ni chicha ni limonada, dice está mal que Uruguay haya hecho eso ahí sin consultarlo, pero no pueden decir que se vaya porque todavía no se ha comprobado que contamine. Los vecinos de Gualeguaychú, que siguieron la lectura del fallo desde la ruta a través de una pantalla gigante, gritaron su disconformidad, algunos con lágrimas en los ojos, y prometieron continuar con su protesta, por la que mantienen cortado el puente internacional desde hace más de 3 años. La sentencia no se apartó mucho de lo que se esperaba. En la Cancillería Argentina habían venido en las últimas semanas preparando el terreno para que se considerara como un buen resultado que la Corte admitiera la violación uruguaya al estatuto. Al fin, el motivo que originó el conflicto ya había quedado atrás, la pretensión de relocalizar la pastera. Pero lo que pudo resultar decepcionante de la sentencia es que la Corte se desentendiera del segundo punto en discusión, que era el de la contaminación. En el gobierno argentino tenían la ilusión de que con los temas ambientales tan en boga en el mundo, la Corte pudiera tomar el caso para plantear una posición verde, digamos, pero no fue así. Así que ahí están, un fallo que deja todo como estaba. En términos de derecho le da la razón a la Argentina. Y en términos de los hechos concretos, la pastera va a seguir ahí y nada va a cambiar en el futuro, bueno, el futuro cuando, si la situación ambiental se pone más complicada, teóricamente se podrá hacer algún planteo, partiendo de la base de que se ha logrado definir de que eso fue ilegal en tanto relaciones internacionales. Pero en tanto cuestiones concretas, eso va a seguir ahí y no sé hasta cuándo, bueno, hasta que hagan otro puente, el ingreso a Uruguay por lo menos por esa zona va a ser claro. Imposible. Bueno, y qué bárbaro estos 3 años de esta gente, que seguramente quien le paga a alguien, a la gente esa para ir ahí, ¿no? Le pagan el choro y la coca. Y mirá, yo realmente no lo conozco al tema ese, ¿no? Yo creo siempre que me llamó la atención. Yo digo que hay gente que, yo calculo que pleno, hay gente, ¿no?, que tiene dinero. ¿Vos decís? ¿Son ambientalistas adinerados que van ahí? No sé, bueno, Greenpeace no es ningún pobrecito. No. Sacaron una solicitada el otro día. Vos tenés que poner plata para que ellos saquen una solicitada en el principal diario de Nueva York. No está mal, digamos, si vos sos una organización y pedís plata y la gente lo pone. Sí, sí. Lo que hace Greenpeace generalmente es tener acceso a primera plana, evidentemente, ir al frente, pero sí, de manera que lo vean. Para mí Greenpeace es una organización. Obviamente tiene. Es propagandístico. Uh-huh. Pero bueno, ha instalado en ese aspecto también, porque ha instalado muchos temas en la agenda, digamos, mundial. El tema de las ballenas, ¿te acuerdas cuando se metían en los árboles, cuando iban con las motos por los bosques y demás? Digamos que mete en la agenda pública y en los medios de comunicación temas que de otra manera, y está bien, o sea, yo sé que hay una crítica velada siempre hacia Greenpeace, que es una multinacional, según dicen algunos, una multinacional de los verdes, que también hace sus negocios y demás. Pero bueno, también nos vamos a poner como tibio que soy, ya me lo han dicho, que está bien, lo importante es que hagan lo que están haciendo en esta etapa, digamos, del mundo y de la conciencia mundial. Lo que ellos hacen es importante, independientemente de que hay en el camino, hay gente que vive de eso y ahora, vive bien. Si esta gente no hubiese estado esos 3 años ahí, ni siquiera hubiésemos tenido un fallo 0-0. Sí, sí, sí. Y bueno, mucha de esta gente también estuvo vinculada a la 125. Recordemos el muchachito que salió de ahí, el de Angeli, también fue uno de los piqueteros, empezó piqueteando acá. Hay una práctica de piquete ahí intransigente. El tema es cómo sigue la vida normal, porque bueno, ahora tenés un fallo. ¿Y cuál es el próximo paso? Porque ya, digamos, en términos legales, es como que ya está dicho la palabra. Bueno, ahora cómo sigue. Esto es algo que empezó el 15 de abril del 2005, cuando Bosnia inicia la construcción de su pastera. La primera marcha se realiza el 30 de abril de 2005 en el Puente San Martín. Participan unas 20.000 personas, los cortes se extienden luego a Colón y Concordia. En marzo del 2006, los presidentes Kirchner y Tabárez Vázquez se reúnen en una cumbre en Chile y firman un compromiso para abrir un periodo de negociaciones de 90 días. Piden que se pare la construcción de las obras y se levanten los cortes. Los ambientalistas acceden a este pedido. En marzo del 2006 también, el 26, Bosnia anuncia que detendrá su obra por solo 10 días. El gobierno argentino lo considera insuficiente y suspende una nueva cumbre entre Kirchner y Vázquez. Este tema de la pastera, tensó lo máximo las relaciones políticas entre dos personas que se llevaban bien, entre Vázquez y Kirchner. Se puso en algún momento, no había ningún nivel de diálogo, producto de esta, bueno, son los intereses contrapuestos. Por un lado, a Uruguay le convenía el ingreso de estos capitales. Y sí, ahora no tenemos un nuevo presidente. Claro, pero bueno, es la continuidad. En ambos lados hay una continuidad. En Uruguay ganó de nuevo el Frente Amplio y en Argentina ganó Cristina Kirchner. Pero lo que sí, evidentemente, de parte del nuevo presidente de Uruguay, hay una actitud un poco más flexible, más abierta al diálogo, tratando de mejorar un poco las relaciones que quedaron bastante resquebrajadas con este tema de la pastera. Bueno lo que sí, o sea, para mí hay que remarcar es que una pastera evidentemente contamina el río, o sea, no me vengan con que lo vamos a ver. Bueno, ellos dicen, es jodido, en Uruguay dicen de que tiene los últimos adelantos con respecto a este tipo de cosas. Sí, la minera también te puede sacar. A mí en la Gaceta me llega la revista de la minera. Bueno, llama la atención que se vengan acá a hacer eso, porque en Europa no lo pueden hacer. Si no lo pueden hacer en Europa, como diríamos algún amigo, por algo será, algo habrán hecho. Yo creo que en esta instancia de la pastera todavía no parece que no están controlándolo un poco eso. Ya se han visto manchas en el río, se han denunciado ese tipo de cosas. Y bueno, habrá que seguir la lucha. O sea, es una batalla a perder, una batalla importante. Y bueno, habrá que ver cuáles son los otros caminos para lograr que si esta cosa sigue así, la gente pueda tener una solución y no tenga que sufrir la contaminación que producen estos lugares. Estamos en un yuyo más por la voz de Tafí Viejo 88.3. Son las 7:30 de la mañana. El teléfono para comunicarse, el 461-9315. El celular, el 155-67-7378. 155-67-7378. La página es unyuyo.com.ar. Estamos en vivo en lavozdetafiviejo.com. Y también hablando del tema ambiental, la justicia frenó la minería a cielo abierto en Jujuy. Esta noticia es del 15 de abril. Dice: el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy resolvió a favor de los vecinos de Tilcara y Huella el recurso de inconstitucionalidad impuesto contra el Estado provincial por el tema minero. De esta manera, el máximo tribunal de la provincia dictaminó revocar la sentencia dictada el 13 de abril de 2009, por el cual el Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy había rechazado el recurso de amparo presentado por los vecinos autoconvocados de Tilcara. Así que, les impidieron ir a meterle cianuro a la tierra para ver qué grado de explotabilidad tenía. O sea que mandaron a la minera un poquito a su casa, allá en Tilcara. La gente se organizó y lo logró. Está bueno que la justicia se lo haya reconocido, al fin una. Así que bueno, ahí sí ganamos 1-0, justito, sobre la hora. Bueno, ayer el programa CQC, ayer hizo una nota sobre el tema de Andar Gala. Importante, yo creo que es importante ir marcando camino y viendo cómo se conjuga también la producción con el medio ambiente y cómo se logra de que las cosas sean lo más transparente posible y que no afecten la vida de la gente. Los Tipitos. Si fuera como el viento. Una banda tan real como sus canciones. Si es una canción, es un regalo. Tan real, lo nuevo de Los Tipitos. Conseguido en todas las disquerías. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Manuel Mujica Lainez escribió novelas de una excelencia incomparable. Una de ellas, Bomarzo, dio origen a una ópera con música de Alberto Ginastera, que fue prohibida en algún régimen militar y luego estrenada con gran éxito. Podría decirse que es la primera gran ópera argentina. Pero para buscar las claves de la narrativa de Manuel Mujica Lainez, hay que ir a sus cuentos, a sus narraciones cortas. Cuentos escogidos de este autor, sacados de libros de relatos en los cuales se puede entrever esa prosa delicada, armada, erudita de este gran escritor, cuyos ancestros se remontan hasta el fundador de la ciudad de Buenos Aires y de Santa Fe, Juan de Garay, y que van entrelazándose con la historia argentina hasta el presente. Manuel Mujica Lainez fue crítico literario del diario La Nación, se jubiló en ese prestigioso matutino fue un gran elaborador de crónicas de su propia ciudad, en la cual sus ancestros habían vivido desde la época de la colonia. Por ejemplo, la misteriosa Buenos Aires es una de sus creaciones donde más habla de Buenos Aires, de ese Buenos Aires desde la conquista para acá. Una prosa delicada, una prosa única, y como dijo alguna vez Jorge Luis Borges, de él, de su amigo Manuel Mujica Lainez, un escritor valiente. Y el recomendado, literatura coreana, poco difundida en la Argentina, Jin Seong, Hacia la hora ajena, la historia de un soldado que vuelve a una Seúl militarizada que no le corresponde. Una literatura desconocida en estos lugares, en estos lares, pero que nos lleva a uno de los más grandes narradores de ese país oriental. Recomendado Jin Seong, Hacia la hora ajena. No se olvide, si se acerca a los libros, jamás está solo. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Prepare ese cartoncito, lápiz, papel. No, el papel, el cartoncito. Cualquier cartoncito, papelito, lo que llegó. O capaz que lo tienes ya listo, preparado ahí. Los números de oro de la Gaceta del miércoles 21 de abril del año 2010. 25, 25, 84, 84, 70, 70. 18, 10, 32, 32, 64, 64, 46, 4, 6, 0, 7, 7, 21, 2, 1 y 20, 2, 0. El número de la suerte, 8.805.332, repito, número de la suerte, que sortea una videocámara JBC, 8.805.332. Números de oro, repito, última vez, 25, 84, 70, 18, 32, 64, 46, 07, 21 y 20. La temperatura actual es de 16 grados, la humedad del 93%. Bueno, se espera un día, bueno, ya todos vimos, lluvioso, frío, pronostica más frío para mañana, así que la cosa se va a poner, bueno, es el otoño, así que uno no nos sorprenda, se viene el frío, son las 7 y 37 minutos de esta mañana. Las farmacias de turno son la farmacia Lalu, hasta las 8 de la mañana aclararemos, de Reconquista y Sargento Cabral, y la farmacia Cristo Obrero de Perú Sur al 1048, ahí frente a la iglesia de Cristo Obrero, a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día jueves. La farmacia que va a estar de turno es la farmacia Torres. Estamos aquí en un yuyo más por La Voz de Tafí Viejo, 4619315 155677378, el celular 155-677378, el celular, un yuyo, unyuyo.com.ar, unyuyo@gmail.com y lavozdetafiviejo.com. La Voz de Tafí Viejo, si nos quieren escuchar en estos momentos por internet, si quieren escuchar el programa diferido, este va a ser un programa particular, va a ser un programa corto, Sí. Nos abrieron tarde la radio, así que bueno, aquí estamos quejándonos. Bien, quienes se quejan es la gente, nadie sabe quién ganó las elecciones en la universidad. Con una alta participación de votantes, el 95% del padrón votó, sobre 3.340 empadronados votaron 3.162, un récord histórico de participación. La universidad está así a full, la participación de los docentes. Bueno, había un enfrentamiento bastante, bastante profundo. Eran parte de la misma lista, Rosy de Hernández y Cerizola son actualmente vicerrectora y rector de la universidad. Se terminaron peleando, se dividieron las aguas y esa división de aguas produjo que ahora cada uno vaya por su cuenta a candidatearse a rector de la universidad. El promedio histórico de participación era de 68%, ahora fue del 95%, lo que habla de la polarización y la movilización que hubo de gente para llevar. Dice que parecía, me comentaban ahí, parecía un clásico de votante peronista, autos, alquiler de todo tipo, punteros de todo tipo. La universidad, en vez de levantar el nivel de la sociedad, cae en esa estrepitosa cosa del clientelismo político. No escapa en absoluto a todos los males que tiene la sociedad en términos políticos, la prebenda, el clientelismo, los aprietes, las presiones. Y por ahí también la uñita larga que baja y se pierde. Nosotros pudimos corroborar algunos datos con la gente que está con el señor Cerizola. Ellos nos decían de que lograron 44 sobre 78. Ciencia económica lograron 5 consejeros. En ciencias exactas 6, en arquitectura 2, en agronomía 2. En educación física 5, en filosofía 4, en odontología y psicología no lograron ninguno. Es el lugar fuerte, digamos, de la señora Rosy de Hernández, ella fue decana de psicología. En naturales lograron 4, en derecho los 6, en arte 1, en medicina 3 y en bioquímica 6. Sobre el total de 78 consejeros, dicen que tienen 44, el 60% de los inscriptos. Bueno, esto se va a seguir definiendo a partir del viernes. El viernes son las elecciones de no docentes, según la gente del cerizolismo, según la gente del cerizolismo, ellos tienen por lo menos entre 8 a 10 consejeros no docentes, van a manejar, creen que van a manejar 8 facultades. Dentro de lo que son los egresados, también me decían ayer que ellos calculan que van a tener por lo menos 8 egresados, son 13 los que se dicen. Y dentro de los estudiantes también dicen que van a tener entre 25 a 30. Yo dije, bueno, ¿no es un poco optimista la cosa? Y bueno, si querés ponerle 20 y 25, igual pasamos por arriba. Del otro lado dicen todo lo contrario, del otro lado dicen que los que van ganando son ellos. Bueno, los números en general coinciden en algunas facultades, en derecho, en medicina, en ciencias exactas, son los lugares donde la cosa se puso ahí donde no coinciden los números. Uno dice yo gané, el otro dice no ganaste, yo metí los 6, no, yo metí 2, y están ahí en esa chicana. Entonces, convengamos, tiene que ver con que si hay un claro ganador, si hubo un claro ganador ayer, eso va a condicionar las próximas elecciones ya de docentes, no docentes y demás. Y bueno, ahí están peleándose en esta puja democrática, porque bueno, dentro de todo es bueno que la universidad se pueda elegir sus autoridades y pueda mantener su autonomía, una autonomía que cada vez es mayor a partir de que recibe jugosos dividendos de la minería, que posición que algunos rectores, por ejemplo, de otras universidades se plantearon no recibir dinero de las minerías, porque esto que hace la Universidad de Tucumán. Hay un fondo también que va a todas las universidades nacionales. Hay varios rectores de distintas universidades nacionales que dijeron que no querían recibir esa plata sucia. Sí, y una cosa, no había ninguna otra lista, digamos, otra persona que quisiera ser rector y hacer algo. No, evidentemente, del mismo riñón salieron los dos candidatos. Recordamos de nuevo. Cerizola y Rosy de Hernández son actualmente rector y vicerrector. En definitiva, no nos podemos quejar. Yo creo que más allá de las de las críticas y de las cosas que se dicen entre ellos son parte de lo mismo. Son, vienen del mismo riñón, vienen de la misma raíz ideológica, son, la mayoría de ellos son radicales. Inclusive en algún momento hubo algún cuestionamiento porque se decía que de la universidad se había financiado a algunos candidatos del radicalismo. Inclusive hay pruebas de eso, según dicen alguna gente. Aparecieron ahí algunas cosas raras. Es la Universidad de los Radicales. Ayer un muchacho, bueno, que yo esto me decía, un muchacho independiente, que no tiene nada que ver ni con uno con otro, me dijo, mira, yo en realidad, como vos decís, son igual, son los mismos, vienen del mismo. Lo único distinto es acá, lo único distinto es la señora Bardón. Me decía este chico, yo la verdad que no podría opinar porque no lo conozco bien, que es darle a la universidad. La señora Bardón es una investigadora, es científica, es la decana de bioquímica, es una mujer con mucho prestigio, digamos, en mucho nivel. Y yo creo que lo que logró ella es que en la universidad se instale el tema del academicismo, se instale el tema de la cuestión técnica y científica por sobre la cuestión política. Y yo creo que si gana Cerisola, me decía este muchacho, parece que él tenía su corazoncito, él me decía que no, me decía que yo creo que sería bueno porque le ganaría el academicismo a la política. Porque lamentablemente de un tiempo a esta parte, dice, y lo nombraba José Hugo Saab, que en los últimos 25 de años participó en distintas instancias del gobierno universitario, va a ganar, que lo que tiene que ser la universidad tiene que estar al servicio del conocimiento, no al servicio de la política. Bueno, esperemos que el que gane tenga esa premisa. Y esperemos que el conocimiento de la necesidad de un comedor estudiantil llegue al ganador. Y al Pedro también, para... Se pongan de acuerdo. Si no, no es tan difícil, muchachos, ¿no? ¿Ah? Están construyendo tantas cosas, así que bueno, podrían hacer, ya en alguna época lo hicieron. Y de paso, construyanse un par de jugadores ahí, un par de jugadores que les pueden servir para el próximo, para ayudar. El comedor, aparte de comer, la gente charla y se entiende. Y sí, de alguna manera. Entre otras cosas. Bueno, ahí está una vieja consigna estudiantil, el comedor, el boleto y tantas otras. Bueno, ahí está. Le dieron el boleto a los estudiantes universitarios. Ahora falta que le den el comedor. Yo creo que hay otras cosas también que están ahí, pero eso sería cuestión que lo planteen los universitarios. Nosotros no estamos, por lo menos yo, no estoy ya en esa instancia, así que bueno, bien, ahí están las elecciones. El viernes siguen por el tema de los no docentes, y yo creo que ya el viernes se va a dar una tendencia ya de quiénes, creo yo, no sé, obviamente, todavía falta mucho, pero ya va a ir marcándose el camino de quién va a ser el futuro rector de la UNT. Sideravisus Micro. Invitada por la Universidad Nacional de Tucumán, la titular de la Orquesta Sinfónica de Corrientes, la maestra Andrea Fusco, visitó la provincia y dirigió a la Sinfónica de la UNT. Destacó calidad y la iniciativa de una sinfónica educativa. Una experiencia maravillosa, una orquesta muy profesional, muy concentrada en función del espectáculo artístico, de la música y de los requerimientos de cada compositor. Ahora la orquesta tiene que ser de alguna manera como activa en la comunidad, en la formación, en la difusión y en también, bueno, ofrecer espectáculos de calidad, diversidad, tratando de ir captando distintos públicos. ¿El petróleo? No. ¿El aceite? No es. ¿El perfume? No. Ay, ¿la lavandina? No. ¿La cerveza? No. Ay, ¿las gaseosas? No. ¿El té con limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. ¿El mate dulce? No. Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí, el agua, fuente de vida. ¿La sopa? No, nena, no. En el año 237 a.C., las tropas cartaginesas de Aníbal desembarcan en Cádiz. En respuesta, Roma, la otra gran potencia en el Mediterráneo, envía sus legiones a suelo peninsular. Con este acto da inicio una larga guerra que se saldará definitivamente con la conquista romana de Hispania, que convertirá este territorio en provincia de la poderosa Roma. Desde este momento, Hispania será parte activa de las vicisitudes de la historia de Roma. El primer periodo que estudiamos en este volumen, la Hispania republicana romana, equivale al de 200 intensos años llenos de acontecimientos que culminaron con el sometimiento de casi todos los pueblos de la península ibérica al poder de Roma. Posteriormente, durante el Alto Imperio, entre los siglos I y III después de Cristo, en Hispania tiene lugar un intenso proceso de romanización, vertebrado mediante el desarrollo de la ciudad romana, con fundaciones de colonias y promoción de antiguos núcleos al estatuto municipal. La última etapa de la dominación romana durante el Bajo Imperio abarca desde el emperador Diocleciano hasta la época visigoda. Más que un periodo de decadencia, hay que verlo como un momento de cambios y de reorganización de un nuevo modelo de relaciones políticas y sociales que incluso se mantendrá después de la caída del Imperio Romano Occidental. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Una sé bien dónde voy cuando prendo mi luz. Yo sé bien dónde vas cuando prendes tu luz. ¿Nicolino Roche? No, viene... Lisandro Aristimuño a Tucumán mañana, sí. De noche, en el Teatro Alberdi. Las entradas me parecen que son económicas. Sí, en el Teatro Alberdi, mañana a partir de las 21:30, Lisandro Aristimuño, este muchacho que acaba de cantar, el tierno, como le dicen algunos. Aristimuño en Tucumán, es Río Negrino, creo, sí. El sur, está radicado en Buenos Aires. Bueno, viene a presentar su último disco, Crónicas del Viento, ahí en el Teatro Alberdi, Crisóstomo Álvarez y Jujuy. Bien, una invitación para los que les gusta. Según dicen, la entrada va a estar a 40 pesitos. Vamos a ver si esto es así. El Tribunal Oral y Federal, dentro de las otras noticias, ya se fue Aristimuño. Decidió suspender hasta mañana el debate del fin de esperar la recuperación del represor Alberto Cattaneo, quien permanecerá internado hasta hoy en un sanatorio privado. Hay informes contradictorios, los médicos, algunos dicen que está mal y otros dicen que no tanto, así que bueno, ahí estarán esperando que se recomponga Cattaneo para poder seguir el juicio. Lo han pospuesto hasta mañana. Por otro lado, y dentro de las mismas informaciones, Reinaldo Viñones, que fue presidente de la Nación en la última etapa del gobierno militar, que había sido el único que no había sido juzgado hasta ahora, fue condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo hace más de 30 años. Cuando era subjefe de esa guarnición junto al dictador, fueron sentenciados otras 5 personas. Todas deberán cumplir la condena en una cárcel común. El militar de 82 años, aquí se lo ve en una foto, la verdad que bastante desmejorado el señor, fue encontrado coautor penalmente responsable por 11 allanamientos ilegales, 6 robos, 15 privaciones ilegales a libertad, 29 desapariciones y 38 casos de tormento. Un número pequeño, aunque suficiente, de los casi 5.000 detenidos ilegales que pasaron por el lugar. Bueno, ahí hay los inadaptados que andan gritando, ¿qué va a ser? Igual condena alcanzó a su superior, el entonces comandante del Instituto Militar, general retirado Santiago Omar Rivero, y al que fuera su jefe de inteligencia, el general Fernando Ezequiel Berplatzen. A cabo de 5 meses y medio de juicio oral y público, el veredicto del Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín fue leído sin la presencia de los acusados, que optaron por no estar en una sala de audiencia colmada por medio millar de personas y medios de prensa locales y extranjero. El público aclamó el veredicto y en especial la resolución judicial que canceló las prisiones domiciliarias de varios acusados, entre ellos Viñones, y ordenó cumplir las penas en un establecimiento del sistema penitenciario federal. Habría que ver cuáles son los fundamentos por los que este tribunal de San Martín le dio esta prisión común, porque acá en Tucumán no lo hicieron, aduciendo la avanzada edad de esta gente. Viñones tiene 82 años, así que también está avanzado de edad. Habría que ver para tomarlo como antecedente y poder plantearlo acá en Tucumán. Riveros, Beplacen y García fueron los que acompañaron a Viñón en esta condena. Fueron condenados a 25 y 18 años respectivamente en el primer juicio por crímenes en Campo de Mayo, en el que se ventiló el asesinato del adolescente comunista Floral Avellaneda, y ya están detenidos en el penal de Marcos Paz. Recordemos, Floral Avellaneda fue secuestrado y muerto, tenía 14 años, y fue encontrado en Uruguay, su cuerpo flotando, presentando signos de haber sido cruelmente torturado y despedazado su pobre cuerpito. Una persona, un chico de 14 años. Me da cosas que van. El sexto general imputado, director de la escuela, Eduardo Alfredo Espósito, fue declarado inimputable y no fue enjuiciado a raíz de su deterioro psicofísico. A Viñones aún le resta responder ante la justicia por la desaparición de un médico y un enfermero y la detención ilegal y torturas a unos 40 empleados del Policlínico Posadas de Aedo, cuya ocupación militar comandó en marzo del 76, causa que ya está elevada a juicio oral. Otro juicio pendiente es por la desaparición de dos conscritos en el Colegio Militar de la Nación, hecho por el cual el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó descolgar su cuadro de la galería de exdirectores el 24 de marzo de 2004. Bueno, ahí está, siguen los juicios a estos genocidas. Cada vez más dictamen. Hubo el otro día uno en Salta que condenó por primera vez a la gente de Salta. Bueno, está bien, siguiendo la línea de esto. Las madres, las abuelas de Plaza de Mayo fue aceptada como candidata a recibir el premio Nobel de la Paz en 2010. Informó el senador Daniel Filmu, fue presentada la solicitud y han sido aceptados, o sea, que están en la candidatura para ser premio Nobel de la Paz, las abuelas de Plaza de Mayo. Por otro lado, Evo también, ¿no? ¿Evo? Creo que Evo también. Está propuesto, pero no sé si. Sí, no, yo no conozco cómo es el mecanismo. Yo creo que vos lo propones y alguien lo acepta o no. Claro. O ya con tu propuesta ya es suficiente. La verdad que nunca me detuve a pensar en ese tema de los premios Nobel. Porque bueno, a vos no te van a proponer ni a mí mucho. Nunca hicimos nada importante como para que nos propongan para ese tipo de cosas. Bueno, yo me quedo tranquilo porque yo recuerdo que yo con el premio Nobel de la Paz que le dieron a Obama, ya me quedo re tranquilo. El Oscar. Sí. Y sí, el Oscar de la Paz. ¿Me entendés? Mientras tanto, bombardeando, metiendo caña en todo el mundo, pero él, bueno, podría ser peor, muchacho. Bueno, bien, aquí estamos en un. Podría ser Colorado. Claro, en vez de ahora, bueno, y ahora. Con un tatuaje en el cuello. A ver, tiene otra connotación que un negrito te tire bomba, ¿no? ¿Ah? O sea, está mal que diga negrito. Que una persona de color. ¿Ah? Ahora no es un tejano vinculado al petróleo, ahora es un abogado de Chicago, de color semipardo. Bien, son las 8 de la mañana, 8-2 minutos. Esto es un Yuyo Más por la voz 88.3, la voz de Tafí Viejo, 461-9315 el teléfono, 155-677-378 el celular, unyuyo@gmail.com, ¿así es? Sí. Y unyuyo.com.ar, la página, si nos quieren escuchar a las 12 de la noche de mañana. En cualquier momento que quieran escucharnos, van a esa página y ponen el programa que les parezca y ahí, por favor, juzguen non. Ve levemente, con cariño. Smithers, he diseñado un nuevo avión. Lo llamaré Al Sepulcro y trasladará 200 pasajeros desde el aeropuerto de Nueva York hasta el Congo belga en 17 minutos. Una maqueta muy linda, señor. Para saber cuántos agricultores familiares somos y dónde vivimos. Para conocer qué producimos y en qué condiciones lo hacemos. Para que se puedan aplicar las políticas que necesita el sector. Los agricultores familiares de todo el país. Pedimos que se haga un registro nacional de agricultura familiar. El Estado, para aplicar políticas efectivas dirigidas a un determinado sector social o productivo, necesita conocerlo profundamente. Saber quiénes son, dónde están, con qué recursos cuentan y cuáles son sus necesidades y fortalezas, entre otras cosas. Para ello, debe contar con un registro que brinde toda la información que necesita. En este sentido, el Registro Nacional de Agricultura Familiar es el instrumento básico propuesto por el Foro Nacional de Agricultura Familiar para la ejecución de las políticas específicas dirigidas a la agricultura familiar. El objetivo del registro es contar en forma oportuna y permanente con información completa, fehaciente, confiable y actualizada de todos los potenciales destinatarios de las acciones y servicios que el Estado disponga para el sector de la agricultura familiar en todo el país. El delegado de Tucumán de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Ricardo Rothschild, cuenta cómo surge este registro y para qué sirve. El Registro Nacional de Agricultura Familiar surge como una demanda de los productores. En primer lugar, porque hacía falta saber quiénes eran, dónde estaban, qué hacían, qué dimensión tenían. Y no había un lugar de donde sacar toda esta información. Entonces, este Foro Nacional de Agricultura Familiar propuso que el Estado los ayude a elaborar este registro y a identificar quiénes son los productores familiares que hay en todo el país y en cada lugar. Eso les proveería de una credencial que los acreditaría como beneficiarios de todas las operatorias, proyectos, financiamientos y asistencias que diseñe la subsecretaría para este sector. Somos el 71% de los productores de todo el país y generamos el 53% del empleo del sector agropecuario. Ocupamos solo el 13,5% de las tierras, pero nuestra producción genera el 19,2% del valor de todas las explotaciones agropecuarias. Los agricultores familiares tenemos un rol central en la producción de alimentos, en la conservación y sustentabilidad de los recursos naturales y en la construcción social, productiva y económica de los territorios donde vivimos. Los agricultores familiares podemos garantizar la soberanía alimentaria de todos los argentinos. Todos los agricultores familiares del país que deseen registrarse podrán hacerlo. La información tiene carácter de declaración jurada y todos los datos que brinden los agricultores están protegidos por ley, con lo cual serán secretos. Emilia López Delgado, integrante del Nodo Tucumán del Registro, explica que el mismo es universal, voluntario y permanente. El registro es universal porque es para todas las personas que se dediquen a alguna de las actividades de la agricultura familiar, como ser agropecuarias, forestales, pesqueras, de caza, de recolección, artesanales, agroindustriales o turísticas. También es un registro voluntario porque nadie está obligado a inscribirse en el registro si no lo desea, y es permanente porque si no se inscriben hoy lo pueden hacer en cualquier momento, y además si se modifica algún dato de la situación productiva, familiar o de infraestructura, se pueden volver a registrar. El 8 de mayo en el parque, ¿no? De julio. Sábado de mayo te levantas, como siempre fumas y desayunas, regas tus plantas como un día más, pero esta jornada es más que especial, revisas tu mochila y está todo bien, muchos cogollos, algo para leer, por si pinta el bajón y el hambre también, tienes brownies especiales para comer, queremos decir basta de represión, basta también de discriminación, por eso convocamos manifestación, que es mucho más que una manifestación, concientización y agitación, para luchar contra la depresión, que nos trae esto de la prohibición, hermanos canábicos, empieza la acción. Marcha mundial por la legalización, aquí pedimos despenalización, porque más allá de lo que la ley diga, sabemos que cannabis es nuestra amiga. Marcha mundial por la legalización, aquí pedimos despenalización, porque más allá de lo que la ley diga, sabemos que cannabis es nuestra amiga. Oh, oh, voy a fumármelo. Voy a fumarlo. El meeting point ya se empieza a animar, chicas y chicos, amigos de verdad, esta alegría se empieza a contagiar, sonrisas a secas, me empiezo a elevar, familias enteras vienen a reclamar lo que corresponde, un derecho ancestral, para que de una vez nos dejen en paz, consumir lo que plantamos en forma natural. Hoy los cultivadores no van a competir, trajeron sus flores para compartir, indica y sativa, mezclan humo dulzón, y todos ya bailan con esta canción. Reclamamos nuestro derecho legal, no hacemos mal a nadie, queremos fumar esta buena hierba tan medicinal, sabemos que nunca nos va a hacer mal. Marcha mundial mundial por la legalización. Aquí pedimos despenalización, porque más allá de lo que la ley diga, sabemos que cannabis es nuestra amiga. Marcha mundial por la legalización, aquí pedimos despenalización, porque más allá de lo que la ley diga, sabemos que cannabis es nuestra amiga. Yo voy a fumármelo. 8 de mayo. Tal vez en el parque 9 de julio se lo veré. Bueno, 8 de mayo, voy a seguir diciendo 8 de mayo. Acá unos temitas que nos pidieron los amigos oyentes. Ahí van, un ratito cada uno porque estamos sobre la hora. Hoy nos abrieron tarde la puerta para ir a jugar, así que arroz con leche. Acá estamos, toda la música de la mañana. Antonella. ¿Y tú? Florencia. ¿Y tú, mi amor? Barbie. Ah, güey. Ok, ok. A bailar entonces el baile de la maraca. Ay, dale maraca, maraca, maraca. Ay, dale maraca, maraca, maraca. Ay, dale maraca, maraca, maraca. Ay, dale maraca, maraca, maraca. Ay, dale maraca, maraca, maraca. Ay, dale maraca, maraca, maraca. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Evo asoció el consumo de pollos a la homosexualidad. Buenísimo. El mandatario boliviano inauguró la primera conferencia mundial de pueblos sobre el conflicto, sobre el cambio climático y la madre tierra, defendiendo los alimentos ecológicos. Allí sostuvo que los pollos tienen hormonas femeninas, lo que causaría desviaciones en los hombres. Bueno, yo estoy de acuerdo con Evo. También recomendó la Coca-Cola para destapar inodoros. Si quiere que le crezca la pechuga, coma pechuga. El presidente boliviano Evo Morales inauguró hoy la primera conferencia mundial de pueblos sobre el cambio climático, en la que destacó la producción de alimentos ecológicos en línea con la cultura alimentaria de los pueblos indígenas ancestrales y en contraposición a la industria de alimentos transgénicos e insuflados en base de hormonas sintéticas y químicas. Durante su alocución, el mandatario se permitió una curiosa asociación entre el consumo de pollos modificados y la homosexualidad. Cuando hablamos del pollo, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre. ¿Viste? Bueno, yo calculo que es una cargada, ¿no? Porque si lo dijo en serio es para matar. Sí, ¿dónde está eso? Esto está en elargentino.com.ar. Además relacionó estas aves con otras deficiencias, tales como la calvicie. Es un hijo de su madre. La calvicie, que parece normal, es una enfermedad en Europa. Casi todos son calvos. Y esto porque las cosas que comen, mientras que en los pueblos indígenas no hay calvo, porque comemos otras cosas. Bueno, es una cuestión de etnia también. relacionó el mandatario continuó con la crítica de los alimentos industrializados y mencionó a la Coca-Cola. Todos tomamos Coca-Cola, lamentablemente, pero les cuento una anécdota. Cuando se tapa el inodoro, llamamos al plomero y este nos pide, dame 5 bolivianos, 8 bolivianos. ¿Para qué? Para comprar Coca-Cola. Compra la Coca-Cola, la echa en el inodoro, pasan unos minutos y ya está todo destapado. Llegó a la conclusión que el capitalismo secuestra a la madre tierra para saquear sus recursos, para explotar a sus hijos, hijas, para envenenar a sus ríos y lagos. El capitalismo es el primer enemigo de la humanidad, es sinónimo de inanición, de desigualdad, de la destrucción del planeta, concluyó en su mensaje este amigo Evo Morales, que es todo un personaje en este aspecto. También dentro de las declaraciones con respecto a esta cumbre que se está realizando, el escritor uruguayo Jorge Galeano dijo que en una carta que envió al acto de apertura, los pueblos están hartos de la hipocresía de los países ricos que nos están dejando sin planeta mientras pronuncian pomposos discursos para disimular el secuestro. Bueno, el 5% del planeta consume el 60% de él. Es la población de los Estados Unidos es la que más consume en términos de alimentos, de combustibles. Bueno, se nos va el mundo, estos muchachos están en eso, quieren mantener un nivel de vida completamente fuera de la racionalidad, con extremos de riqueza, de desenfreno y de consumismo, y bueno, y en ese camino están destruyendo a nuestro planeta. En el marco del acto de inauguración de la Conferencia Mundial del Pueblo sobre el Cambio Climático, el embajador uruguayo en Bolivia leyó ayer una carta enviada por el reconocido escritor Eduardo Galeano, quien a último momento confirmó que no asistiría al encuentro. Lamentablemente no podré estar con ustedes, se me atravesó un palo en la rueda que me impide viajar. Pero quiero acompañar de alguna manera esta reunión de ustedes, esta reunión de los míos, ya que no tengo más remedio que hacer lo poquito que puedo y no lo muchito que quiero. El escritor de las Venas Abiertas de América Latina hizo votos para que el encuentro haga todo lo posible y lo imposible para que sea la primera etapa hacia la expresión colectiva de los pueblos que no dirigen la política mundial, pero la padecen. Ojalá seamos capaces de llevar adelante estas dos iniciativas del compañero Evo, el Tribunal de la Justicia Climática y el Referéndum Mundial contra un sistema de poder fundado en la guerra y el derroche que desprecia la vida humana y pone bandera de remate a nuestros bienes terrenales. Hay quienes dicen que la hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud. Otros dicen que la hipocresía es la única prueba de la existencia del infinito. Y el discurserío de la llamada comunidad internacional, ese club de banqueros y guerreros, prueba que las dos definiciones son correctas. Celebro la fuerza de verdad que irradian las palabras y los silencios que nacen de la comunión humana con la naturaleza, y no es casualidad que esta cumbre de la madre tierra se le dice en Bolivia, esta nación de naciones que se está redescubriendo a sí misma al cabo de 2 siglos de vida mentida. Bueno, algunas declaraciones de Eduardo Galeano, que mandó allá a la cumbre que se está realizando en Bolivia por el tema ecológico, el tema de los pueblos originarios, darle un mensaje al primer mundo de que nosotros somos los que sufrimos las consecuencias de sus derroches. Bueno, también en La Paz, una empresa privada, según la Gaceta, una empresa privada ligada a los cocaleros, que hay que decir que es una organización social con 9.000 trabajadores, comenzó a distribuir una bebida que venían fabricando, que es la Coca-Cola, una bebida energizante que no compite directamente con la Coca-Cola, porque eso es prácticamente imposible. De todos modos, los bolivianos tampoco toman tanta Coca-Cola. Esta Coca-Cola es fabricada a base de la milenaria planta de coca. La iniciativa cuenta con el apoyo del presidente Evo Morales, quien forjó su liderazgo como dirigente de los cultivadores de coca. Bueno, esta bebida sale $1.40, son 10 bolivianos. Y bueno, acá también dice, según informes de la ONU, Bolivia cuenta con más de 30.500 hectáreas de coca, mientras una ley local establece que solo son consideradas legales unas 12.000 para usos tradicionales. Morales anunció varias veces su intención de desarrollar políticas de industrialización de la coca excedente para evitar su uso en la fabricación de cocaína, aunque los planes registran un avance casi nulo, según expertos. Bueno, lo que está haciendo Evo es tratando de blanquear la coca sin que sea que pase por la nariz. Pero bueno, ya veremos. Lo que sí es bueno que haya una movida así de grosa de 9.000 trabajadores haciendo una bebida que tal vez pueda tener proyección latinoamericana y, ¿por qué no?, sirva como ejemplo para todos nosotros que tomamos Coca-Cola y esas cosas. Les agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. Somos una de las últimas bandas independientes que quedan, que ninguna compañía discográfica pudo capturar. Pero eso es gracias a ustedes. Nuestro trato es directo con ustedes. No necesitamos intermediarios para llegar a ustedes. Así que les agradezco de corazón por hacernos libres. Me enseñó a crecer. Canelones de verdura, se los puede llamar tubos de pasta arrollado habitado por aglomerado de vegetales en tritura y pueden salir 420 pesos. Como para que digas, ¡uf! ¡Nos rompieron el orto! Hoy nos rompieron el orto en Puerto Madero. Hoy, me enjoten, se embrojen de entujes en Villa Crespo. Y una nueva opción. ¡Uy, no! ¡La concha de la lora! ¡Y yo! De la lora al show, porque no hay nada como cenar con un tipo que te canta Valderrama arriba de los fideos. Tres opciones con precios que te parten para servirte unas porciones más chicas que la mierda. Un yo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, acá estamos negociando con el amigo Adrián, que acaba de llegar, un yuyo más. Un yuyo más hasta las 9 de la mañana. Un yuyo más hasta el mediodía. Un yuyo más hasta las 9 de la mañana. Estamos negociando acá con el compañero Adrián. Este, no da... el brazo a partir el brazo, le vamos a partir la cabeza. Bueno, va a seguir igual, ¿no? Ya Juan, no le Juan, va a cambiar mucho la Juan vida. Juan ya pidió un taxi. Acaba de escuchar esto. Este, y... vamos hasta las 9 porque nos entregaron tarde el programa, así que nos vamos a quedar hasta las 10 también si queremos. O no. O miento. Bueno, esto fue, señoras y señores, un yuyo más. Juanchi Murillo, Santiago González. La voz de Tafí Viejo 88.3. La voz de tafiviejo.com. Ahora se quedan en vivo ahí con el amigo Adrián. Después, ¿qué? unyuyo.com.ar. Ahí están todos los programas grabados. Hay algunos muy buenos, otros pésimos. Pero todos están para... bueno, no todos, porque también me fui de vacaciones a Hawái. Ahí no grabé nada. Y unyuyo@gmail.com. Mándennos mail. Si no le gusta que yo me haga el cómico. Y estamos en facebook.com/unyuyomás. Ahí estamos. Tenemos muchos amigos como Adrián. Chau. Hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza, que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, yuyo más. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos